Vamos a salir un ratito, quiero pasármelo bien. Vente a la playa conmigo, vamos a mojarnos los pies. Descalzos, quiero dejarme llevar despacio por lo que pueda pasar contigo. Te invito a bailar cerquita del mar después de la una.